A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Esta es la música de Yunam. Es un guitarrista muy joven que tiene una tremenda influencia de George Benson. Realmente la canción es de George Benson y él, con un buen grupo de amigos músicos estudio de élite, rendía tributo a George con algunas de sus canciones. On Broadway, una de ellas. Así arrancamos ahora. Esto es El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Broadway. Yeah. They say there's always magic in the air. But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off your feet and you're nowhere. Ooh, ooh, ooh. este es un buen principio para nueva hora en RAI, Radio Andalucía Información, versión de UNAM en torno a Broadway, On Broadway. Elliot Benson, UNAM, un guitarrista de nueva generación que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante en París. Después seguiremos con su música, como esta. Homenaje a George Benson, que tiene algunos años, y esta una producción propia. Elegante, cuidando las formas, los detalles, reparando en cada instante. Buen músico, muy a tener en cuenta en el futuro, desde luego. La música de George Benson en revisión de uno de sus grandes admiradores, UNAM, y sus propias composiciones. Smoving, esta, una de ellas, a que suena francamente bien. Después volveremos tanto al homenaje a George Benson como a sus canciones, a sus propias composiciones. Ahora recuperamos desde hace ya años un grupo que empezaba en los 80, 87, 88 aproximadamente. Caribbean Breeze es una de las piezas que han diseñado a través de tantos años de historia los Rivingtons. Steve Reed en las percusiones al principio y Russ Freeman, guitarrista y fundador de esta super banda. Costa Oeste, en Los Ángeles continuamos con muy buena música. El País de los Sueños, Radio Andalucía Información con Juan Antonio Jurado, saludos. Y con la producción, como siempre, de Lorenzo Romero. Pues 17 discos y seguro que me dejo alguno de los Rivingtons desde finales de los 80 en adelante. Russ Freeman con la guitarra, Dave Carasoli en la batería, Bill Heller con el piano, Rico Bellet con el bajo eléctrico, Jeff Kashiwa, Paul Taylor y Eric Marienthal en los saxofones. Formaciones muy recientes de Rivingtons que han ido constantemente cambiando a través de la historia. Por ejemplo, en formaciones previas estuvieron los bajos King Stone entre 1990 y 2008, que se dice pronto, y Steve Bailey. En cuanto a pianistas, han trabajado David Kochansky, David Benoit, Greg Rockies, Tom McMoran o Mike Portman, músicos que todos han sonado tarde o temprano, seguirán sonando en el País de los Sueños. En cuanto a percusionistas, Scott Brightman, Ray Islas, Steve Reed, uno de los cofundadores, y lo referente a saxofonistas, Brandon Fields, Kenny G. Tipicoff o Nelson Rangel. Son nombres muy habituales en este espacio que continúa adelante en RAI. Esto es música. El País de los Sueños. Carmen Cuesta y su marido, Chuck Loeb. Por cierto, el último guitarrista de los 4Play. You still don't know me. Aún no me conoces. Suave, muy suave. can see the light. Then I realize you still don't know me. Su marido, desde hace muchísimos años, norteamericano, y ella, Carmen, Carmen Costa, madrileña, lleva décadas en Nueva York. Greg Chambers, al saxo. Esto es In the Moment. We'll be right back. In the Moment, uno de los fragmentos de un disco que Greg Chambers, este saxofonista norteamericano, lanzaba en agosto de 2014 exactamente, y además con el apoyo de mucha gente importante. Aparecían, por ejemplo, artistas como Paul Brown, Julian Baum, Nils, Nate, Hazarin y otros muchos. 2014, buen año para él, para un disco estupendo, sin fisuras y perfectamente confeccionado para alguien que ha acompañado en la costa oeste fundamentalmente a muy buenos músicos a través de los años. Desde Herbie Hancock, ahí es nada, uno de los mejores pianistas del mundo, a Wayne Shorter. The Great Chambers a otra historia. Wayman Tisdale con Rebound, ahora mismo en el país de los sueños. When life tries to get you down, it's the perfect time for a rebound. It's my turn. Let's take it to another level. Con Wayman Tisdale, Wayman Lawrence Tisdale de Oklahoma, de Tulsa concretamente, alguien que comenzó simultaneando sus estudios en la universidad con la práctica del deporte de baloncesto. Una figura en el baloncesto desde que tenía 12 años, jugó 12 temporadas en la NBA como ala pívot con sus 2 metros y 6 centímetros de estatura. Todo ocurría en el año 1986. Una estrella del deporte que también se dedicó a otra de sus grandes pasiones desde Nueva York, la producción, composición e interpretación con el bajo de muy buen sonido de jazz contemporáneo como este Rebound que estábamos escuchando. Wayman Tisdale y Dave Codd al saxo. Y hablando de saxofonistas brillantes, murió precisamente en Nueva York en los camerinos de una cadena de televisión tras su participación en un espectáculo para ese medio. Glover Washington Jr., Let It Flow, Perry. perfecto. Un saxofonista único, igual que David Sambor, que supieron crear ambos, David y el Glover, un sello inconfundible y un sonido único. La mejor música del mundo sigue servida aquí. Mezclando lo nuevo y lo clásico. La perfección sigue existiendo. Bye. Lady Flow, que además dedicó hace muchísimos años, ya que estábamos hablando de Wim Antistail y su pasado en el baloncesto, a otro jugador de ese deporte, sin demasiado éxito. Siempre Grover admiraba al equipo de Filadelfia, tanto que esta canción, Lady Flow, uno de sus temas más conocidos, fue compuesto para un jugador de ese equipo, uno de sus viejos amigos, Dr. J, así se llama esta canción. Grover, que nacía en el año 43 y que moría en diciembre de 1999. Más música brillante. Y un ama. Y algunos amigos. Todos recogiendo buena parte de la herencia de George Benson en este álbum homenaje. Turn Your Love Around. Esta es la versión que UNAM nos procura después. Estaremos ante su propia música que sigue sonando perfectamente aquí en el País de los Sueños. Es un buen tipo. Estupendo guitarrista, muy a tener en cuenta. Nuevas sabias. E inspiradas en lo más clásico de la música, en este caso, en uno de los mejores guitarristas del jazz y de las muchas y de otros estilos, desde Charlie Christian y George Benson. Y una misma música esta es... de Turn Your Love Around de George Benson, un buen músico, estupendo guitarrista, desde que tenía 9 años. Emmanuel Abit Boulaka es el nombre auténtico de este músico. Un primer disco que publicó con poco más de 20 años en el sello discográfico Lakeside, compañía en la que también han trabajado Dimitros y el pianista Bobby Lyle, que por cierto hace mucho tiempo que no escuchamos. Y UNAM de nuevo, pero comparten su propia música. Son las luces de la ciudad. en la Beat Bowl acá y una me hizo música. Guitarrista desde que tenía 9 años. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. El próximo también es guitarrista Jeff Golub, que tampoco viene solo. Con él como invitados Philip Saisse y el saxo Kirk Vallon. Esto es Swagster, Radio Andalucía e información desde el país de los sueños. Sueños. Brooklyn Bones con Cindy Bradley, trompetista y fliscorno norteamericana, nacida en North Tonawanda, en el estado norteamericano de Nueva York. El primer disco en 2007. Yo conozco cuatro discos, uno de los más recientes, Bliss, en 2014. Tiempo para Steve Oliver. Wings of Spring. Alas de primavera. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.